decorar, almohadones, tapices, sahumerios y regalos. Zoe, más que moda, un estilo. Zoe, Vicente López 2974. Docentes y padres de alumnos del Jardín 908, que está ubicado en Sarmiento y La Madrid, están juntando firmas para pedir un semáforo en la intersección de esas esquinas olavarrienses, de esa esquina olavarriense, Sarmiento y La Madrid precisamente, puesto que se produce en ese lugar, conozco porque paso todos los días, habitualmente accidentes, y además la presencia del jardín es de alto riesgo fundamentalmente, ¿no? A la hora de salida de los alumnos y los papis, fundamentalmente, ¿no? Estamos en contacto con la directora del jardín, con Mónica Vivas. ¿Cómo te va, Mónica? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, una situación que se ve complicada día a día, ¿no? Sí, desde que se instaló el jardín, el año 2004 que se inauguró, todos los días nos vemos con este problema, y desde a partir de ese momento se empezaron a enviar cartas al municipio justamente con la intención de poner un semáforo o un reducidor de velocidad. Ajá. Y bueno, la respuesta justamente fue que por inmediaciones del hospital no era posible. Ajá. Se pidió ayuda para que vinieran los bicipolicías, pero no están siempre, y en el momento de las salidas, tanto a las 12 como a las 17 horas, es muy difícil el tránsito en ese lugar, y en todo momento es muy difícil el tránsito. Ajá, ajá. Entonces, bueno, es muchísima la preocupación que tienen los padres, y desde la institución también, por este motivo. Ajá. Además que a diario se dan accidentes en ese lugar. Bien. Bien. Mónica, ustedes decían, desde 2004 venían pidiendo el semáforo. La respuesta, o al menos la respuesta del municipio, fue mandar policías, que no siempre, como decías recién. Sí. ¿Pero qué hacen cuando va la policía? Digo, ¿se paran en la avenida Sarmiento y cortan el tránsito o no? Sí, se paran en la esquina del jardín y controlan el tránsito. Uh-huh. Es decir, hay que insistir para que vayan, porque no es que quedó estimado que sí va a ser así. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que insistir en el control urbano para que venga. Uh-huh. Pero es la única respuesta que se tiene. Uh-huh. No hay otra. Ustedes han tenido varios accidentes ahí, y recuerdo uno, que es uno que en la foto, sí, que mostrás en infom.com, sí, que de haber ocurrido en horario pico de entrada y salida de chicos hubiese sido una catástrofe, ¿no? Claro, fue justamente en un horario pico, pero en un sábado, un día sábado. Claro. Porque si no, sí hubiese sido terrible. El auto que se mete prácticamente en la puerta del jardín. Sí, incluso estropeó el portón del jardín. Uh-huh, uh-huh. Ustedes, están juntando firmas, decías, ¿entre los vecinos del barrio o entre los papás y los docentes? Entre los vecinos del barrio, los padres y los docentes. Ajá. Por eso que también se hizo desde el kiosco del jardín, que está enfrente al jardín, que es donde más concurren los vecinos. Ajá, ajá. El pedido es exclusivamente un semáforo, sí, o reducidor de velocidad. Sí, suponemos que por ahí con el reducidor de velocidad se puede ayudar, pero consideramos que es mejor un semáforo. Uh-huh. ¿A dónde van a presentar la carta? A la municipalidad. A la municipalidad. Sí. ¿Han tenido visita de concejales y demás? No, hasta ahora no. Ajá. ¿Habían hecho alguna presentación en el Consejo Deliberante? No. Eso lo desconozco, no. Bueno, Mónica, estaremos al tanto. De todas maneras, lo que podemos hacer es pedir precaución también a los conductores, ¿no? Y un poco de responsabilidad en esa esquina, fundamentalmente. Sí, nosotros desde la institución hemos hecho proyectos de educación vial justamente para concientizar a los padres en todas las normas de tránsito. Pero bueno, solo con los padres, no se puede con todo. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Mónica Vivas, directora de Jardín 908, preocupación de padres y docentes, piden semáforo en la esquina de Sarmiento y La Madrid, una esquina que recurrentemente ocurren accidentes en ese lugar de la ciudad.